comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Això, salut, que no em falti. I el dia boníssim, boníssim, esplendorós. Fa un sol, fa dia de falles. És divendres, sí, és 4 de març d'este 2016. Estem així al bell mig de la plaça de l'Ajuntament per a contar-vos, per a cantar-vos. Mira, avui també anem a cantar. Anem a tindre un programa molt musical i molt especial, com sempre, una edició ben festera de València Abierta en falles. Pero copi poc. En ese bonico chisme fallero, sintonía habitual de la entraeta en el programa y de saludar en el boato correspondiente y en la alegría de esperit que me entra de compartir en este saló de banderes. Sí, será bonico eso. Estem en un puesto històric en el centre de la ciutat, en el Ateneu Mercantil de València, que, per descomptat, agraïm la seva gentilesa per este programa especial. Eixim dels estudis per obrir una finestra al carrer i a la festa de la mà en la tècnica de David García i així al meu costat el senyor de Castellar. Què tal, León, Simón? León, te dic, León. El León de la metro. De la metro. Leonardo Pablo Marín i Camacho. Què tal? Com estàs, artista? Pues molt bé, de eres categoria, millor que tu. Que millor porta planxades les camises de Castellar i de part de l'Horta Nord. Sí, sí, la veritat és que ahir ma mare té molt que veure, eh? Ma mare sempre me replanxa les camises a l'hora que m'alce. Ella sempre, 10 minutets antes, me replanxa les camises perquè no li agrada que vaig a desplanxat. Póngame a los pies de su madre convenientemente. I esperemos que no le huelan. On te trobes este matí, artista? Pues molt bé, me trobe de categoria. De que més bo, que han vingut una miqueta més tranquils. Avui que es comencem una miqueta abans. Han pogut fer-se baix tranquil·lament el nostre tallaet, la nostra tostaeta, i estem ja com amb més energia, no? Ja es comença de veres a agarrar ja el ritme autèntic de les falles, que estos dies veníem així una miqueta a tranques i a barranques. A tabalaots. Ahir pel poble és... Estic a tabalaeta, si és dona, i a tabalaot, si eres un... Pues a tabalaots veníem. Un poc a tabalaot. Bueno, xicón, avui tenim programa que comencem una miqueta abans i en el que, per descomptat, allí en els estudis centrals, allí en el polígono Vara de Quart, dius, home, no se sent la festa fallera exactament igual, però ella està plena d'energia, ella s'ha col·locat de seguida al monyo. Se tira trons de bac des de l'estudi. Ella, sí. Tu has vist el vídeo de Rita Barberà, no, ella? Sí. Tirant trons de bac com si no estiguera ella bé. Pues Sílvia Tomàs és aixina. Ella va per ell pel polígono, allò és una cosa, no hi ha mascletà, però diu, ui, ja està la Tomàs ahí en ses en flames. M'esteu dient que sóc una poligonera? Sí, bueno, i que te paises a Rita Barberà. Mira, sí, sí, pues que està avui sembraet. Mira, toca, en compte de fer-nos la dinar hora, mos hem fet un cafenet, que és el que tindríem que haver fet. Home, una bona casalleta a dinar hora, no? Els costums valencians. Jo soy fan de la falla que tiene Cazalla, eh? Quina és? Totes, les que tenen Cazalla, jo soy fan. Bona, Mari Silvi. Com esteu? Bé, meravella. Si estem preparats per a comentar i per a, bueno, preparar el personal de cara a lo que passarà a les 2 de la vesprada, que és el gran moment del matí, com sempre. Dispara així en la catedral, avui venen de granar. Sí. L'Alpujarreña, no és la primera volta, no sé si és la segona o la tercera ja que disparen així en la catedral. I com està la dispara d'avui? Pues bé, sí, com tu dius, de granar, de Ugíjar, venen Alfonso, Juan i Antonio Baños de Pirotècnia Alpujarreña. El cas és que són tres germans, és la quarta generació d'esta empresa familiar que porten en això de la pirotècnia des de 1980. Bueno, ells estan al capdavant de tots els avanços de seguretat i de producció de treball, fabriquen, dissenyen, disparen en diferents events i per tot el món. Des de Granada, l'Alpujarreña, que és la tercera volta que dispara una mascleta en la plaça de l'Ajuntament de València. Mm-hmm. Diu que ve Alfonso, Juan i Antonio Baños i una catarba més de gent, perquè entre ells tres a soles no munten la mascleta. Home, vol dir que estos són els tres dies antes. És que porten el palo de la gaita i és que lliguen la corda on toca i és que repartixen les càrregues. Antonio Baños, a més, tenim ocasió de entrevistar-lo a més cada any en la tele, un tio molt simpàtic. Sí, un tio molt templau. La pirotècnia del Mediterrani d'ahir, que tingueren l'oportunitat de xerrar una miqueta després en Levante Televisió. Toni García. Correcte. Li estigui preguntant, antes de que entrevistaràs tu en la tele, estigui preguntant si havien vingut eixes hores o havien recibit algun... Bueno, com era la primera volta que disparaven així, i me digué que no, que havien vingut eixes hores, que no havien demanat així assessorament a ningú d'ací. Diu, però clar, és que de la colla que venim així n'hi ha gent que porta disparant més de 15 anys així en la plaça de l'Ajuntament. Sí, que havia estat en Brunxó, a més, molts anys. Correcte, gent que sap el que portava entre mans. Efectivament. Perquè un debutant, a més, la primera volta, la primera mascleta de sa vida que fan, i fer una mascleta com la que feren ahir, a més va estar molt bonico. Quan Toni mos comenta, estava allí la dona, això, li va agarrar una flamerada d'emoció, el xicón i va agarrar i diu, què passa? Que se tenen que pegar morralles i besos només en el Congrés? No, senyor, xiqueta, vine perquè sí, pam! I li va pegar un bes i tota Espanya, la Mora i la Cristiana, la València, va veure tota aquesta emoció. Che. Bueno, estem preparats ja en el calendari, Faller, Sílvia, i és que demà és dia bonico, perquè és la cavalcada del Ninot. Havia sentit algun rumor que enguany anava sent una miqueta més curta i no sé si més satírica, però bueno, és el... Dins del programa d'actes de demà és una cita important. No sé si més curta, però està clar que el recorregut es manté el tradicional de tots els anys. Començarà a les 6 de la vesprada la cabalgata del Ninot, des de la Glorieta, recorreguent el carrer La Pau, el carrer Sant Vicent, la plaça de l'Ajuntament, el carrer Marquès de Sotelo, i acabarà en el carrer de Xàtiva. Esta cabalgata del Ninot, bé, ja és tot un clàssic, es celebra des de fa moltíssims anys. D'alguna manera recull el moment en què abans les comissions falleres el que feien és portar el seu ninot, i era un concurs on es votava el millor ninot, el que seria indultat i per tant no es cremaria. La cabalgata del Ninot es va celebrar des de 1935 fins a 1954, quan l'Ajuntament ja va decidir inaugurar l'exposició del ninot dient sa bandera de la cabalgata. Però bé, aquesta tradició no s'ha perdut, i és un dia molt festiu per a les comissions, perquè desfilen en música, disfresses, mostren ninots, tot rodejat en un ambient de crítica i de satírica, com toca en Falles, i els xiquets també són protagonistes de la cabalgada del ninot infantil. Un dia de festa per als fallers, molt colorit, que, com diguem, recorrerà els carrers del centre de València a partir de les 6 de la vesprada de demà dissabte. Comença el calendari faller, ja tindré més actes a banda de la mascleta de tots els dies. Molt bé, doncs un beset molt fort, Sílvia. Gràcies. Després continueu també en la programació des dels estudis de la 97.7 Ràdio. I com és preceptiu i obligat, ja són les 12 i 10, don Leonardo, por favor, parte meteorológico. Anem a veure. Climatologia sol, bona, sol bastante. N'hi ha nubes, sol. Alguna nubecilla, no sé com és això. Algun derrape d'avió, d'issos n'hi ha per allà dalt. Derrape d'avió? Sí, d'issos que diuen els avions, que diuen que són gasos que per matar-nos a tots, dels Illuminati, però nosaltres creiem que no. Entres que en unos blocs muy raros, Leonardo, últimament. Però fa una miqueta d'airet, una brisa agradable. Sí, només agradable. 26 quilòmetres feia un momentet. 26 quilòmetres ja... Però ara ja es comença... Ja te despentina un poc el flequillo. Ja, bueno, a mi no. Bueno, a tu sí, però... A mi quatre pèls que me queden, pues... A mi no. 10 quilòmetres de visibilitat. Estupendo. 10 quilòmetres, veus una... I arribes a Pinedo, eh? Sí, ja ho crec. Te puges a Ciutat de l'Ateneo, pegues ahí una mireta i dic, Pinedo. De 9 graus arribarem als 23 graus a migdia, que això és... Fantàstic. Ja veureu en Falles quin fred que fa. Ja veurem, però és increïble. I, bueno, arribarem als 23. I la mínima... en els 10 graus que el tindrem pues, de matinar, quan és hora ja de cada un estar replegat en casa i dormint ben a gustet en el llit. De meravella, si era que en el balcó tindrem el sol de cara, que és el que més ens agrada. Efectivament, és el que diguem els valencians, que és un dia de falles. És el típic dia de falles, clar que sí. Ja tenim migdia i 12 minuts, el programa d'avui carregat de festa. Tindrem la veu i vindrà en la guitarra l'home i ens farà una tocata així, Marcos Martins. Este Marcos Martins és un fenomen. Este està padrinat per el teu amic... Alejandro Sanz. Això, Àlex. Àlex Sanz. Sí, m'estava confonent de músic. Se va dir Vicente Ramírez. No, és que se m'ha creuat. És que estava rebent una telefonada. Pues ahí estan. En iTunes estan els dos ahí, ale. Vicente Ramírez i Alejandro Sanz. Home, en Miami estan ahí, les llistes d'èxits. Ale. Paret en paret. Bueno, xicón, li diuen Marcos Martins, no sé si ja ho hem comentat, farà una cançoneta així en directe. I és, encara que és portuguès, de Lisboa. Lisboeta. Està empeltat de valencianí, l'home. Sí, porta més de 2 anys vivint així en València. Ah, i també volem preguntar-li pues, què li pareixen les falles i com viuen les falles, si és que pugui veure-les, perquè, clar, com també ha estat en la veu i arribar a ser finalista, pues, no sé com... com haurà pogut estar per ací. Molt bé. I bueno, parlar de tertúlia d'actualitat fallera, avui tenim un, luxe. Tens sí. ahir a la teua esquerra, sentada en estos sillons de l'Ateneo, que això apareixem, escolta, això és fer ràdio de alto copete. Del segle XIV. Bueno, ràdio del segle XIV. En este saló, per cert, cosa que no sabia, Carmen de Rosa, que vingué a ir com a convidada, presidenta de la Falla del Mercat i també com a presidenta de l'Ateneu, us va comentar que estos quadrets que vegeu així al voltant, que són estes flors i estes frutes, això està pintat pel meu tocallo Ximo Sorolla. Ah, sí? De Don Joaquín Sorolla. Sí, no, hi ha iberenguers per aquí, n'hi ha bons. I ben lliures, i això és un escàndalo. Bueno, però per a monument, la dona que tens a la teva esquerra. Covach i Balaguer, què tal, artista? Com estàs? Què tal? Moltes gràcies. Fallera Majors de València, recordadíssima de l'any 1989, sí. Sempre de les favorites del públic, un poc esa cosa friki que fem, de posar-nos sempre a veure quién es la más esto. I bueno, pues més una dona, bueno, esplèndida i una companya ja, també per a comentar en el dia d'avui, i tenim una notícia molt xula que donar també als espectadors de Levante Televisió relacionat amb Covach. Si no, que ja després ho comentarem. Bueno, i així no ho farem ara. No ho farem ara. Vamos a dejarlo para después de la publicidad. I està Javi Martínez, què tal, company, periodista? García, Javi García, què tal? Ui, García, ui. Martínez por García, al final, ja no sé ni com me diuen. Sin problema. Javi, com estàs, Mónico? Encantado de la vida, hombre. Muy bien. Faller de peu. Una companya impossible i con la mascleta a puntito de sonar. Ja, i més Javi, que també s'involucra prou en la seva comissió de falla, en la cabalgata del Ninot, i que també podrà contar-vos... Hablaremos un poquito, si queréis. Sí, ahí están... Ahí están en el casal dándole duro muchos días ya el equipo de la Falla Duque de Gaeta, en este caso, que es a la que yo pertenezco, preparando lo que mañana intentaremos ofrecer al público que quiera ver la cabalgata, que por cierto empieza a las 7, ¿eh? Lo han cambiado rectificaron hora, después y es a las 7 a la hora que empieza, lo digo, la gente se puede echar la siesta, tienen una horita más para descansar, y a las 7 pues todo el mundo a la calle La Paz, San Vicente y demás, pues para ver desfilar a las fallas que participan. Perfecto. Bueno, pues rectificamos, 19 horas. El día de la vespera se pot allargar una miqueta més la becaeta, efectivament. Exacto. Molt bé, Javi. Bueno, pues farem una pauseta xicoteta per a seguir en esta edició especial de València Abierta en Fallas. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea. Pero apunta, del 11 al 22 de febrero vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? Ven a tu concesionario oficial Kia y descubre además el nuevo Kia Sportage. Autopista Sur, en Valencia, pista de silla y avenida del Puerto 53, en Paterna, carretera La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción.es. Estas fallas, si quiere, estrenará traje, porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos, se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, saragüey, torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Pobre Romero, que es Valencia, y la paella no sabe cuinar. Al extranjer, el chipuchía, pensan que mai no ha de vendría. Pero te laxa la solució. Home, que si te daxa la solució. Home, pots triar entre Sénia i Bomba. Bomba o Sénia. Però que siga arròs, don Daxa. Leonardo, denominació d'origen València, xefet en l'Albufera, eh? I que siga Daxa, home. M'ha fet gràcia que vas ficar la cançoneta i Pilar ja vos diu, vinga, que vos obric parella. Això m'agrada, perquè això vol dir que ja va rodant, ja va rodant. Anem fent. Esta bonica cançó de Pep Jimeno, el Botifarra, que conta la història de Romero, que és este drama que tenim en moltes famílies valencianes. És aixina, és real, com la mateixa vida. Un valencià, una valenciana que va per allà pel món, li haurà passat a Javi, li haurà passat a Covachi, a tu mateix, a este servidor, que són molt viatjats, i te passa que vas a l'estranger, hombre, Chimo, eso de Chimo, què és? Diu Joaquín, i tu eres de València, sí, de Gandia, che, haznos una paella. Ui, che, per l'amor de Déu, que Gandia fem fideuais, que jo la paella no la tinc. No, no, haznos una paella. I si no teix bé la paella, pareix que no quedes com a bon valencià. I això te arreglo. Efectivament, no, té arreglo, perquè Daxa ha ficat en marxa un projecte molt interessant, que és el curs de paelles per a valencians que no saben precisament fer paelles. A més, tirant del fil d'esta anècdota de Romero, que a més podem veure el curs, que està molt xulo, en la pàgina web de Daxa, daxa.com, podem veure-ho allí, bueno, pues han continuat en les falles i en l'assunt de la paella i van a plantar en la falla del Pilar el ninot de Romero, on se podrà veure una miqueta, bueno, pues, la història d'ell i ja ho ha portat. A més, han fet una cosa molt xula i també podem veure-ho en el seu Facebook o en la seva pàgina web, que és el procés d'elaboració d'eixe ninot, que des del principi fins que el planten, que també la poden trobar allí en la seva pàgina web. De categoria. Romero, que se va fer famós, home. Sí, Romero, sí, senyor. I que tan bé canta el nostre... La història de Romero. Arròs Daxa, que ens tira una maneta així en esta edició especial de València en Falles. Bueno, bona companyia, la de Covadonga, Covachi Balaguer i Javi García, per a raonar una miqueta de l'actualitat fallera. Covachi, esta vida un poc atrabiliària i de filibustero que portem en això de la tele, de vegades te dona oportunitats en la vida de fer coses que te agraden i que te omplin d'il·lusió. I deixa'm que te diga que el dia 19, el dia de Sant Josep, el 19 de març, que estigues acompanyant-me, o que estigui jo acompanyant-te, tu tocant-te la pandereta i fent lo que modestament puga jo fer, en la crema de Levante Televisió, això ho vaig a guardar-ho jo, com una fita en la història. T'ho dic de veritat, me fa molta il·lusió, Covachi. A mi sí que me hace ilusión, de verdad, Chimo, porque aparte es un privilegio hacerlo contigo, sí, que es todo, bueno, number one de la tele. Y nada, y aprender un poquito, intentar hacerlo, dar lo mejor de mí y quedar, vamos, en súper buen lugar y dejar al Levante TV por encima de las nubes. Nos va a gustar sobre contigo. Todo que nos cuentes tu experiencia personal, que nos traslades la emoción, ¿no? El recuerdo, efectivamente, de cuando fuiste fallera mayor, bueno, y tu trayectoria como fallera, porque tú deus de tindre ya buñols, ya no n'hi ha més diamants i més or Bueno, yo he sido fallera toda mi vida, entonces el sí. Buñol d'Oran, Fulles de Llora y Brillas, me lo dieron hace un par de años ya. Ah, pues. O sea que porque soy fallera desde que nací, que trayectoria fallera y sangre en las venas falleras que llevo desde que nací, pero... Comentábamos, Javier, que a més Covachi sempre quan dicen les quinieles de les más favorites, les que irien a la Champions de falleres majors, sempre està Covachi Balaguer en favorita del públic pel seu regnat i per l'abans i per el després. Una dona com a fallera major molt estimada. Es cierto, sí, en el mundo fallero sí que verdad que fíjate que hace unos cuantos años ya, pues la verdad es que hace unos cuantos, y sí que verdad que la gente lo recuerda con cariño. Eso es pues algo que se genera en ese momento pues por diferentes circunstancias. Y es cierto, ¿no? Que sí que es verdad que la gente pues lo recuerda o te recuerda, ¿no? Con mucho cariño, y además incluso la gente, bueno, pues más joven, ¿verdad? Que a lo mejor no lo vivió, pero bueno, pues tienen la historia. Sí, pero lo van oyendo, lo han oído. 27 años ya, ¿eh? Es que ha llovido mucho desde entonces. Ha llovido mucho, nunca mejor dicho. Empezó aquel año y desde entonces ha llovido un poquito, sí que es cierto, sí. Bueno, además muy fallera. Yo lo agradezco un montón, pero la verdad es que... Lo agradezco mucho porque es un orgullo que digan cosas tan bonitas de ti. Siempre, te sientes querida por todos los falleros. De todas maneras, cada fallera mayor yo creo que es especial por algo, deja huella por algo y en fin. Bueno, además tú sigues estando en la falla tuya de toda la vida. Ahora sí. Ya como nos comentaba también Marta Querol, que ahora ya ha dejado de ser fallera mayor y ahora es madre de fallera, y ahora ya estás cumpliendo este papel como madre de fallera. Además tienes una tienes una sobrina que este año es fallera mayor infantil. ¿Qué edad tienen tus hijas? Mis hijas tienen 15 y 12. La pequeña. ¿Y ans infantiles, falleras menores infantiles? No, no han salido tan falleras ya, como su madre. No han salido, no han salido tan falleras, pero... No, no. Entonces tu sobrina sí, pero tus hijas ahora... Mis hijas ahora... son falleras, sí. Y se visten todos los días y su madre está ahí al pie del cañón obligándole a su poco. Teniendo la tradición. Pero lo que es apasionarles el tema fallero sí, no les apasiona. Las protagonistas. Exacto. En este caso ahí no llegan. Ahí no les gusta más estar ahí con el blusor y los petarditos. Sí, los petardos y la fiesta y los playbacks y, ¿sabes? Todo eso fenomenal, pero no tienen... ¿Sabes? Sí, sí, el protagonismo y son muy tímidas también. Uh-huh. Y lo de destacar así entre el resto, te creas que les va demasiado. Pero sí, además bueno. cada uno vive las fallas de una sí. manera. Yo, por mi comisión también pasa muchas veces eso, que ves niñas que están muy involucradas y después, sí. mira, sería perfecta, pero viviría de una manera uh-huh. especial a lo mejor ese reinado, pero no les va eso, prefieren estar en otra les historia. Les gusta, pero no y... hasta el punto de vestirse tanto uh-huh. y tal, ¿no? Ahí no llegan. A la euforia fallera de su madre no llegan. No sé si de todos los recuerdos físicos, porque en la memoria, imagínate, se abran un montón, o de cuando en cuando arriben falles y te coge un poquito la nostalgia y miras un poco los álbumes de fotos y los recuerdos, pero así físicamente, el objeto que más te recuerda o que con más ilusión tienes en casa... O eso de las llaves de la ciudad tiene que imponer mucho. Eso, por ejemplo. ¿Eso dónde se tiene? Eso lo tienes en, no sé, la Yo lo tengo guardado, no lo tengo así expuesto ni nada. Soy consciente de que hay gente que sí que las tiene. Pero yo no. Porque te parece como demasiado, porque haciendo ostentación de las llaves de la ciudad. Por cierto, ¿cómo son? Es una curiosidad, caja, ¿cómo son? Bueno, la mía es una caja de madera. Entonces, por dentro va forrada como en terciopelo granate y tal, entonces es una llave de estas como antigua. Pero que no nunca ha necesitado llavero esa llave, porque es imposible que se pierda, imposible. ¿No? Porque, pero además no es nada práctica, ¿qué llevaría esa llave antes, no? Igual llevarse la alforja, la llave, porque hay un caballo para la llave y otro caballo para llevarte pero a es ti. Bonito, entonces, es un recuerdo muy bonito, no es... porque claro, el tener las llaves de la ciudad caray, es un privilegio, caray. Entonces... Ese sí que es uno de los regalos estrella del reinado. Sí. O es demasiado rimbombante y a lo mejor hay alguna cosa más pequeña que igual te conecta claro, con otro tipo de emoción. La cholla también. La cholla. La cholla es, digamos, a nivel material, por decirlo de alguna manera, lo más importante y ya no material. Vamos a ver todo lo que... encierra el significado de la cholla, ¿no? Si aguera, solo tenemos las fallas. Si aguera segunda alpaca, también le tendrías también, el mismo cariño. Y de plástico, ¿no? O de lo plástico, mismo, es el objeto lo que te vincula. Sí, ¿no? exactamente. Años, ¿no? Es simplemente eso, el hecho que lo puedes tener solo tú, las personas que han sido falleras mayores, entonces... Es algo que sí que guardas sí, porque ahí. Porque las llaves la tiene mucha gente ahí. Aquí entra en Valencia ya casi cualquiera, ¿no? Porque no tiene el vecino, tiene llave. Si no tienes una amiga fallera mayor, que oye, déjame la llave que voy. Entonces, sí. Pero la cholla la es cholla más, y la banda, más reservada. Para mí, la cholla y la banda son las dos. La banda parece que es lo que da el significado, digamos, realmente al sí. cargo, ¿no? Sí. Por lo menos a nivel sí. fallero, ¿no? Y entonces no tienes tu pequeño, no eres así fetichista, no tienes tu pequeño altar de recuerdos de tu no, año de fallera. No, soy muy fallera, fetichista ¿no? yo, no. Lo tengo guardado y sí. lo guardo con mucho claro, cariño y sí, tal, sí. y se lo enseño no a mis hijas alguna vez y tal, pero no. Una vitrina toda tengo la vida, tengo la casa demasiado pequeña para todo eso. Toda la exposición. Bueno, te ha pasado, en tu año pasó de todo, ¿eh? Pero yo creo que ahora lo... Empecé estaba ya... Estaba repaso regular. Ya desde el primer día, porque fíjate que la elección normalmente la fallera mayor era el 14 de diciembre, entonces aquel año fue la huelga general ese día, entonces adelantaron un día la elección de la fallera mayor de Valencia, eso de entrada ya, sí. y fue un martes y 13 que sí. luego me trajo suerte en muchas sí. cosas, en otras no tanta, pero bueno. Pero a ver, se adelantó porque al día siguiente había una huelga general. Sí, era la huelga general. O sea, empezaste las fallas sí. el día siguiente piquete. Empezó ya. Año 89. Año 89. El panorama entonces estaba... Sí, el de ahora está agitado, pero tú... Sí, sí, no estuvo mal. El 89 también estaba bien el panorama. Ya, en tu crida también hubo... No fue el caloré. A mí me proclamó Ricardo y el de Heim, casado, pero luego dimitió a raíz de toda la problemática así política que había aquel año y tal. A ver, recuérdanos aquello. Y entonces Ricardo Pérez Casado era alcalde y dimitió me proclama en vísperas, a mí. O sea, vísperas que de me nombra y que me llama a casa y la llamada a la falla mayor y el acto de proclamación en el hemiciclo del ayuntamiento y tal, lo hice con Ricardo Pérez Casado. ¿Más animado que Joan Ribó o fue un poco era así? Era muy simpático. Fue simpático, sí, el hombre, ¿no? Era un, la verdad que más simpático. Más animado muy simpático. Que Joan Ribó. ¿No? Eso es un dato, por, ¿eh? Por comparar, dato, ¿no? Porque decir, no te creas que... No ha habido otra... La marcha que tiene este hombre en el cuerpo es demasiado. No ha habido otro alcalde, ¿no? Dos alcaldes que han habido, ¿no? Tan de cerca. Y luego Clementina Rodenas, que fue quien, quien cogió... Y luego ya todas mujeres. Ya, luego ya han sido todas mujeres en el Ayuntamiento de Valencia. No. Clementina Rodenas y luego ya Rita Barberá. Pues, sí, Rita Barberá, sí. Rita Barberá, todo, perdón. Bueno, hasta sí. ahora, hasta ahora. Sí, sí, ya sí, todo, sí. Ya todas mujeres. Tú viviste esa... Pensaba que te referías a Junta Central Fallera, ya llevo un cacao. No, pero no, sí, no. Sí. Hombre, ya tocaría en Junta Central Fallera, una dana, ¿no? De pues sí, no estaría mal, tampoco. Eso no, no ha habido nunca. No, nunca, nunca, no, nunca, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Eso tendría que ser una concejala de ferias y fiestas, eso es lo único. Sí, pero bueno, la presidenta Nata en realidad sí que es la alcaldesa, por lo tanto sí que ha sido... La presidenta Nata de Junta de Fallera es la alcaldesa, lo que pasa que luego delega esas funciones en el concejal. Casi de... la jefa, dirías tú, ¿no? Casi la jefa, casi correcto. La jefa. Pues sí que es verdad que le pasaron a Covadonga sí. de todo. Ya no sabía la anécdota esa momento, de la sí. de la. Pero por ejemplo, hoy que te he visto que vienes monísima y llevas hasta los zapatos combinados, que no sucedió eso siempre en tu año, ¿no? ¿No? Sucedió, ¿alguna no. vez te equivocaste de zapatos y ibas con un color distinto sí, de zapatos? Sí, el día de la ofrenda, sin ir más lejos. O sea... Cuéntanos esa anécdota que es muy chula. Pues nada. Yo salí de casa con un vestido, ¿sabes? Un traje de fallera tal, y pasé todo el día, pero había llovido un montón. Bueno, fui a casa a cambiarme de vestido ya preparándome para la ofrenda y se me olvidó. O sea, se me olvidó a mí, a mi madre y a todos los que estaban ahí. Y los zapatos no me los cambié, no me cambié los zapatos. ¿Pero eran de Valenciana, cómodos, eran de Valenciana o sí, eran sí, de calle? Yo iba de, sí, yo iba de Valenciana con otro vestida traje. Con otro traje. Con otro menos traje mal gris. Que era gris, sí. Era así. Y el mío, el Valencia con el que desfilé en la ofrenda, era un color así beige y tal. Y tampoco entre la lluvia, el suelo mojado, tampoco se vio ahí un gran contraste. Pero bueno, me imagino que alguien se daría cuenta porque entonces además los vestidos eran más cortos. Cortos, se veía sí, el... claro, bastante más cortos. Tobillo, se veía y eran el pie. Más apretados, ¿no? El cancán no era tan sí, abultado. Era... ¿A ti esa qué te parece, esa evolución que ha habido del traje de Valenciana? Bueno, tan, primero tan, largo tanto. Y... A mí no me gusta tanto. Y así como este año lo llevan, no está mal. Porque van ahuecaditas sin ser exagerado y ahora van más cortas. Enseñan un poco más. Yo es que estoy... No te creas que sé tanto de esto, pero no. Lo que pasa es que como este año tengo a mi sobrina también, claro. Fallera mayor infantil y tal, es como que estoy más metida en el rollo de indumentaria. Pero yo que sé que se vea el pie por lo menos, la media, el zapato. Y aquellos trajes también, Covache, imagino que se guarda también en la galería sí. de recuerdos, en un lugar privilegiado de la casa. Pues y algunos de esos trajes los han llevado mis hijas. Mi sobrina lleva uno de mis trajes este año también. Y luego hay dos que no se los dejo tocar a nadie de momento. Porque son especiales. Sí, porque, no sé, el Valencia, que es el traje así como más emblemático, más, ¿sabes?, que marcó más el reinado. Ese me lo arreglé yo hace un par de años para el 75 aniversario de Junta Central Fallera y desfilé con él, me hice un corpiño nuevo y tal. Y ese, salvo que mis hijas quisieran ser falleras mayores en la falla o alguna cosa así un poco más especial, de momento lo guardo para mí. Eso es una tela de museo, Javi. No sé con la banda y la cholla. Sí. No, iba a decir que sí que es verdad que no hay nada como tener a alguien en casa que coja así un poquito de protagonismo para volverte a poner a saber de moda, sí, ¿no? De sí, decir, sí. Ya sabes otra vez, cómo se van los zapatos, es verdad. La pomposidad, la largura. Sí. En mi caso, que son niños, pues también empiezas a que si con pañuelo, que si no hay que poner pañuelo, que si el sombrero se lleva así, vas a ir. Eran exacto. cosas que hasta que no te toque en casa no te fijas, vamos. No, luego van pasando años, te desvinculas un poquito. Yo he sido siempre fallera, pero no estás a lo mejor tan encima, te dejas de vestir, ya no sabes. Entonces, cuando te vuelves a meter, pones como día, esto cambia tanto... Porque... Ahora que dices que tienes chiquillos y con el tema del pañuelo, no el pañuelo, por primera vez, aquí, don Joaquín Rovira, que vaya, todos vas los a años alguna ha salido con ese tupé a lo Alf que lleva él, porque quería lucirlo, sí. Y este año ya se va a poner, va a estrenar un pañuelo. Yo he de decir que yo soy antiponerme cosas en la cabeza, a mí me cuesta un montón. A mí lo de ponerme cosas en la cabeza, y sé que hay que llevarlo, y que es como lo que toca, y que es lo tradicional. Pues yo como todo lo que me tapa me queda bien, yo siempre me he puesto yo todo lo que pillo, yo seguramente... pañuelo, la rodina, bueno, y no me paso un pasamantañas de miracle, vamos. A mí seguramente todo lo que me pueda tapar me mejorará seguramente, sí. pero me cuesta mucho llevar, y el gorro ya no te digo nada, o sea, el pañuelo me cuesta, y lo del gorro... Aparte que tiene que ser grandecito, pero además es que no puedo. Pues vamos a tener que ir a juego, don Leonardo, perquè tingut en guany el privilegi, a més de fer-te mantenedor d'una molt, molt, molt bona amiga meva, fallera major d'una falla també de molta tradició en Gandia. Es veu que el discurs no va quedar mal i la comissió em va regalar una rodina. que això és una meravella. I me posaré tot, mocador i rodina, i a la marxa. Ben guapo, sí, que estaràs. Com ha canviat la indumentària, especialment... No, mira, masculina. Per a les dones sempre ha sigut gran protagonista en els canvis de moda que ha hagut, no? Però, Javi, en la masculina nos hemos puesto las pilas... Hace cuatro días íbamos de negro, hace muy poquito íbamos todos con el traje negro. No sé si en la época de Kovacic ya empezaba la cosa negro todo. Todavía iban de negro, ¿no? Sí, pero además te permite llevar el fajín que te marca, de eres directivo, eres presidente, eso gusta. Soy directivo, llevo el fajín azul, soy vicedelegado de... Y gris, y ya empiezas, y ese es fajín gris, que es el verde. El dorado que no me lo veo. Solo te los grises son los más importantes. Sí, sí, bueno, de los bices. Sí, claro, es el gris, era. La verdad es que eso sí que se ha perdido. Y el dorado, el del concejal, sí. El concejal llevaba el fajín dorado. Ahí que lo marcaba, era la marca. Y en las fallas, ya te digo, el azul, llevar el fajín azul. Aquello era, y cuando lo quitabas, ¿qué? Ha quedado casi como de otra época. Ha quedado tan antiguo. Pero hace poco eso, que lo llevábamos, ¿eh? Y como mucho te ponías un pantalón rayado con el chaleco, que eso queda horrible también. Eso y yo lo he llevado mucho, es lo peor. ¿No? Y eso ya era ir a la moda. O sea, cuando te ponías algún día, no para venir al chopetí, venías de negro, chopetí. Chopetí. Que luego llevaba todo el mundo la misma tela. Pero chopetí es chopetí. Eso es así de toda la vida. Y había cuatro telas y la llevábamos todos los chicos en Valencia. Y venías al centro y íbamos todos con la misma tela que la vendían los cuatro que había entonces, porque también hay muchas más tiendas, por suerte. Vosotros cuatro, y luego estaba Julián Caravantes, que llevaba la mare de Déu, sí, en la esquena plantai, que eso lo més bonico del món y més tradicional que n'hi ha en hilo de oro. Exacto. Bueno, ya tienen mis 10:34. Qué bon rato el que estén pasando en compañía de Javi García, que es compañero, es periodista en Superdeporte y con Pecheu, a més, en fi, faller de pro y de peu, des que están ahí a peu de falla y en Covach y Balaguer, fallera major de València de l'any 89. Farem una pauseta xicoteta, perquè també volem posar-li música en el dia d'avui. Un xicó portuguès que li diuen Marcos Martins, va ser finalista en La Voz, viu així en València. Crec que s'interpretarà més una cançoneta en directe. L'has sentit cantar a este xicó? Molto obrigato. Molto obrigato. No, però no canta fados, canta a la manera negra, canta el rotllo gospel, té una veuarra impressionant. Ara de seguida continuem en esta edició especial de València Abierta en Falles. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Vía Libre, la Casa del Tapeo. Espectaculares tapas desde un euro. La Casa del Tapeo. Jesús 95 y Gaspar Aguilar 109. Frente Hospital Peset. El Palacio del Bebé. Gran promoción del 26 de febrero al 10 de marzo. El coche de tu bebé te puede salir gratis. Además, importantes regalos y descuentos. Solo por venir a visitarnos participarás en el sorteo de una cuna convertible. El Palacio del Bebé, calle Reina 52-54 y Doctor Yuc 53-55. Síguenos en Facebook, El Palacio del Bebé Valencia. Por la calle de Alcalá, con la falda. Éxitos, amores, escándalos. La vedette hispano-argentina Celia Gámez reinó en los escenarios españoles más de 50 años. ¿Te perdiste el musical sobre su vida? La Celia llega a Valencia. Del 2 al 13 de marzo en el Teatro Thalía. Entradas a la venta en taquilla del teatro y en la web teatretalía.es. Estaba buscando un sofá de esos que se abren para poner los pies. En Tifón Hipermueble lo tenemos. ¿Tienen colchones de última generación? En Tifón Hipermueble los tenemos. Estoy buscando un armario de rincón para la habitación de mi hija. En Tifón Hipermueble lo tenemos. Tenemos todos los muebles que necesitas para tu casa, pero... ¿Pero qué? ¡Pero más baratos! En Tifón Hipermueble tenemos todos los muebles mucho más baratos que cualquier oferta que puedas encontrar. Tifón Hipermueble, las tiendas de muebles más baratas. Descúbrelas en nuestra web tifón.es y sobre todo en tu tienda más cercana. Tifón Hipermueble. En Sueca, Avenida del Teular 4 derecha. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros, pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Rápido, coge un post-it, agenda, móvil, tablet, lo que sea. Pero apunta, del 11 al 22 de febrero vuelven los 10 días Kia con descuentos increíbles en toda la gama Kia. ¿Lo tienes? Ven a tu concesionario oficial Kia y descubre además el nuevo Kia Sportage. Autopista Sur, en Valencia, pista de silla y avenida del Puerto 53, en Paterna, carretera La Cañada. Kia, calidad con 7 años de garantía. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes. Eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen de la talla 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Ausiasmat 14, en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Prepárate para disfrutar de los temas más legendarios de U2 en Casino Cirsa Valencia, acompañados de una exquisita cena. Viernes 4 de marzo, tributo a U2 de la mano de Spyplane. Reserva en la web del casino desde solo 32 euros. Molta personalitat i a més composada pel seu autor, i tenim a més el privilegi de tindre-la si ja és migdia i 39. És un luxe rebre en esta edició de València Abierta en Fallas a l'amigo Marcos Martins. Marcos Martins, bienvenido en portuguès, com és? Benvindo. Benvindo. Moito benvindo. Muito benvingut obrigado. En València. No, porque sí, parecido. Nos comentabas antes de entrar que ya llevas unos años viviendo con nosotros aquí en Valencia. Sí, ¿no? 2 años y medio ya llevo. Muy bien, bienvenido. Has traído tu guitarra, una estupenda Taylor, con la que es luego cierto. Creo que habrá algún regalo para los oyentes. Eso, ¿no? Es mi compañera. Muy bien. Bueno, Leonardo, este chico está petanto. Este chico va a quedar en la BU como finalista. Finalista, va a triar Alejandro Sanz como coach. Ah, que el va a triar ell o Alejandro Adella, això com funciona? Yo creo que si eres tú casi... ¿Cómo es la cosa? Hay una disputa, ¿no? Bueno, había una disputa ahí de... Sí, en este caso... Te querían todos, ¿no? Él me decía... Me encantó estar en tu equipo. Yo dije, espera, no, soy yo quien está en tu equipo. Está un poco así. No, bueno, realmente yo el día de las audiciones a ciegas realmente fue un poco batalla. Y el primer directo que se querían rebelar contra el programa porque no querían que se fuera ninguno, igual también me sentí del equipo de todos prácticamente, lo que fue bastante bueno. Bueno, y aquí vienes para presentarnos este trabajo de debut que se llama Como tú, también, Marcos Martins, sí. En el que vemos esta canción, que es la única composición tuya del disco. Oye, visto este cuántas veces y lo bien que suena, tenías que haberte animado a hacer alguna más, ¿no? No, esto es para dejar ahí puñetero. Sí, es para dejar ahí el saborcito en la boca para futuros trabajos y seguramente el próximo tendrá bastante más canciones mías. Oye, pero qué cantidad de versiones y qué diferentes. Sí. Porque hay desde Donny Hathaway hasta U2. Esto es mi idea era también tener no solo un estilo representado, ni un cantante representado, ni solo una época representada. Entonces realmente tengo a Beatles, tengo después a Whitney Houston, tengo Paul Simon, tengo Eric Clapton. Entonces va un poco de todo, pero la idea era realmente coger esos temas que a mí me gustan mucho y varios autores internacionales y cantantes internacionales, pero que en el disco no sonara a una ensalada grande sin sentido, sino que sonara a algo, a algún concepto musical bastante específico. Y entonces yo creo que al final he conseguido que sonara a Marcos. No suena a ellos y era la idea, y por eso también estoy muy contento. Y es que bien ha dicho Whitney Houston. Sí, mejor que tú y que yo juntos, además. ¿Cómo lo has dicho? ¿Cómo lo has dicho? Whitney Houston. Claro. Whitney Houston. Que ya es porque... digo quién era, pero ya luego ya he sabido quién era. Whitney Houston, ¿no? Whitney Houston. Whitney Houston de toda la vida. Whitney Houston. Whitney Houston, es verdad. No, es que es mi segunda lengua también. Sí, el inglés, bueno, te iba a preguntar yo qué hace... un portugués, un lisboeta, viviendo en España, concretamente en Valencia, cantando en inglés. Eso es. Es todo un poco un totum revolutum, ¿no? Sí, hablando en latín, claro. A ver, a mí me gustan mucho las lenguas. De hecho, mi trabajo siempre fue relacionado con las lenguas. Mis estudios también, he estudiado sociología, trabajo como traductor de inglés, castellano y portugués. Y además me gusta mucho cantar tanto en castellano como en portugués, como en inglés, como en francés incluso. Entonces, al final también eso es un poco de mi esencia como persona y como músico, y en este caso estoy también en Valencia, no solamente porque me gusta mucho la ciudad, ni solamente por la paella, sino porque mi mujer es de aquí, y bueno, aunque nació en Brasil, pero vive aquí desde los 5 años, y ya lleva viviendo mucho tiempo. Tu casa es la ONU. Sí, básicamente. La ONU, vamos. Le falta Kofi Annan, que ir allí se va a ir a tomar café. Mi cuñada de mi hermano más mayor es de Angola. La de mi hermano más pequeño es de París. La mía es de São Paulo. Yo de Lisboa y vivimos en Valencia. Y habláis en ruso en casa, claro. Sí, ¿no? Para no, poquito. De hecho, la parisina, la de París, ¿sí? La parisina, nació en Rusia. Así que bueno, ya verás. Esto sí que es una ensalada, ¿eh? Lo de tu familia, esto, vamos, es la definición de un United Colors of Benetton. Pues es mi casa. Tal cual. Pero tu mujer es... Ay, perdón. No, decía que la condición es que no haya ningún valenciano. O sea, tiene que ser sí, tanto de Valencia, pero no tiene sí, que ser... Tu... Sí, eso es. Pero bueno, por lo menos... Tu mujer sí que se considera valenciana, ¿no? Ella sí, ¿no? Sí se considera valenciana porque vive aquí hace muchísimo tiempo. Hace paellas. Entonces es valenciana. Eso es. Hace ella, su madre, mi cuñado, hacen todos paellas, sí. No, y de hecho, aquí el común que tenemos es... Cuando llegamos a casa por la mañana, todos decimos bon día, porque en portugués es bon día y en valenciano claro, es bon día también. Así que por lo menos aquí estamos todos en familia. Para ser valenciano bueno, Marcos, tienes que añadirle un bon día. Entonces ya lo dejas muy bien valenciano. Voy a entrenarlo. O bon día, che. Bon día, che. Lo personalizas un poco más. O sea que por el amor de una valenciana... estás aquí en Valencia. Es verdad. Y ya llevas 2 años aquí. Conoces, imagino, nuestra fiesta de las Fallas. Sabes, claro, lo que es una mascleta. Lo has claro, disfrutado. Claro que sí. ¿Cómo lo ve esto? Un tipo del mundo como tú. Esta locura del ruido. Este homenaje a la alegría de la primavera que hacemos en Valencia. Bueno, la primera vez que asistí a una mascleta y a los fuegos y tal, y dije... Es que yo miraba a todos lados un poco como estamos en guerra y no lo sé, ¿sabes? Y además a veces estaba en la cama 1 y tal de la mañana y escuchaba los petardos, pa, pa, pa, pa, y decía, estamos siendo atacados. Pero luego en el año siguiente... Ya. Y luego saliste a la ventana, viste unos enanos y dijiste, efectivamente, estamos siendo atacados. Eso. ¿Dónde está? ¿No tenéis casa o qué? Por ahí. Pero luego, ahora mismo cuando escucho, digo, ha empezado la fiesta y disfruto muchísimo. Principalmente, tengo que decir que los castillos es mi perdición. A mí me encantan los castillos y no pierdo uno. Además, tengo una amiga que vive ahí justo cerca del río y siempre vamos a su casa a ver los castillos y me encanta. Tiene mucha... no solo la fiesta, pero tiene mucho encanto también todo este... Sabes, Marcos, que una de nuestras invitadas, Covachi Balaguer, fallera mayor de Valencia, que para un valenciano es, como no, es nuestra reina y será nuestra reina para toda la vida. A los amantes de la fiesta, decir que todos los valencianos, y bueno, sabes que es una figura muy muy especial, ¿no? en la fiesta fallera, que imagino que tú y a tu mujer, bueno, te habrá hablado, ¿no? De lo sí, que supone sí, ser fallera mayor. Eso en Valencia, sí, ¿no? Eso sí. Sé lo que es de contexto, aunque todavía no estoy tan dentro de la cultura para entender el tamaño, la proporción que tiene. Pues pues pásate el día 17 o el día 18 por la Plaza de la Mare de Déu, ¿ha sido? Okay. ¿Alguna ofrenda? Sí, sí. Y ya verás, eso es. Sí, sí, eso, es, sí, eso, es eso, muy eso, potente. Eso es muy potente. Es cierto. Bueno, Marcos, sí que cuéntanos también un poquito cómo fue tu experiencia en La Voz, ¿no? Cuéntanos además con Alejandro Sanz, que por cierto... cantaste una canción con él, que hay que tener, por no decir cojones, voy a decir hay que tener tomates para con el piano y Alejandro Sanz mano a mano marcarse ahí. Sí. Es un desafío, fue un desafío. Todo el programa fue un desafío. A mí como músico, a mí como artista. Y bueno, cantar con Alejandro fue el desafío más grande porque no habían instrumentos ahí por detrás para tapar nada. Entonces estaba yo, él y el piano. Y claro, Alejandro es un artistazo y va a su ritmo, a su manera. Y claro, yo al comienzo le miraba un poco como, ¿dónde vas? Yo voy detrás de ti, tío. Llévalo, yo voy detrás de ti. Pero luego empiezas a disfrutar muchísimo porque ves que él se olvidó de todo y está ahí para cantar y para poner su corazón, su emoción, todo en el escenario, y al final disfrutas muchísimo. Pues vamos a recordar ese momento, si te parece, ¿eh? Vamos. Marcos Martins, en fin, con un tal Alejandro Sanz. Como no morir, dejó de ser o será, porque el diablo es como es, juega contigo al esconder. Y ahora somos como dos extraños que se van sin más, como dos extraños más que van quedándose detrás. Es que lo estamos escuchando ahora, Marcos. Y querías decir algo, querías escuchar algún momento. No. Es que quería que escucháramos este trozo. ¿Sí? Ah, pues venga, vamos a hacerlo. Y si te quise alguna vez. Esta era la parte que además yo estaba viendo esta mañana el vídeo que hay colgado en la página web. Y además estaba la gente como un poco tensa, pues sí. Claro, es un cambio por lo visto. Sí, sales de abajo y vas ahí arriba. Muy arriba, y además en ese momento estás haciendo a dúo con claro. Alejandro. Y bueno, imagino, yo no sé, yo. Igual vosotros estáis hecho de otra manera, ¿no? Los artistas que ya lo lleváis muy metido dentro del cuerpo, pero no sé, ¿cómo pudiste aguantar ese momento tan...? Sí, a ver, yo... Porque en ese momento Alejandro Sanz para ti ya será Alex. Seguramente ya le llamarás Alex. Vente a comer paella a casa de mi mujer. Pues mira, no, que tengo a la... ¿Sabes? Sí. Pero en aquel momento yo creo que seguirías siendo muy fan de... Sí, no, a ver, yo aunque le conozca ahora personalmente de una manera un poco diferente de como le vi antes, soy súper fan, soy igual de fan. Simplemente no puedo hacer cosa de fan para que no parezca mal, pero me pongo ahí en plan, nada, estoy tranquilo, es Alejandro, pero claro, es un sentido así de responsabilidad también, claro. El hecho de estar ahí cantando, aunque te digo la verdad, fue en la final y había pasado tanto y había cantado mi canción y dije, ahora ya está, es ya, mi momento, ya estoy harto de nervios, voy a disfrutarlo. Sí, pues se nota, lo mejor, porque también si no lo disfrutas, si estás preocupado con que es Alejandro, con que la gente está mirando y tal, al final es cuando cantas mal, entonces tienes que estar como yo y mi amigo vamos a cantar aquí una canción como si fuera la boda de nuestro amigo, qué, ¿sabes? Bueno. Entonces ahí también disfrutas más y la gente disfruta más de ti también. Qué bueno. Se ve que es muy buen tío además, este muchacho, este Marcos Martins, ¿eh? Se te ve buen muchacho. Sí. Quería que decías Alejandro Sanz. Yo pensaba que decías Alejandro Sanz. Yo también, yo digo, pues no lo sé porque le invité a comer pay un día, pero había quedado con Marcos y claro, pues no puedo venir. Le tenemos más tratado. Yo te tengo que decir que te vi, Marcos, porque tengo dos hijas y la mayor súper fan de la voz, yo también. Y la verdad, pero también tienes que aguantarte este para. Este hombre canta fenomenal y. Gracias. Enhorabuena. Bueno, además, hoy nuestros oyentes van a poder comprobar ese chorro de voz que tiene Marcos, ¿no? No me pongáis presión, ¿eh? Que... hombre, no te has puesto nervioso con Alejandro, no te vas a poner aquí con el Joaquinetti y con Leo. No puede bueno, ser. Bueno, ¿qué nos puedes hacer aquí en directo? Vale, yo voy a cantar la canción de U2 que tengo en mi disco y es también el primer single. Y bueno, le voy a cantar a guitarra y voz un trozo de la canción para los oyentes. Pues es un placer. Menudo regalo. Gracias, Marcos Martins. Vamos a ello. I have climbed the highest mountain. I have run through the field. Only to be with you. Only to be with you. I have run and I have crawled, I have scaled this city walls, this city walls, only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. Dios te bendiga, muchacho. Mamma mía, mamma mía. Sabemos un poquito por tu biografía, Marcos, además, que te has criado casi en un coro gospel. Sí. Como Aretha Franklin, como los grandes del soul. No, qué bueno, tienes la música negra dentro, sí. No me quiero llamar de un grande como ellos, pero realmente es cierto que mis mayores ídolos musicales, por así decir, se han criado en la iglesia también. Yo también en un coro de gospel, mi padre es pastor en Lisboa y bueno, he crecido en este ambiente de música, de espirituales negros, del gospel, del soul. Entonces, claro, eso también al final moldeó mucho mi manera de cantar y de sentir la música. Bueno, Kovacic, si lo llegamos a saber, pues podrías haber venido con las niñas y haber hecho aquí un buen... Alguna foto me tengo que hacer, si no me ellas, desde luego. Bueno, Marcos, cuéntanos, has venido aquí, aparte de para deleitar a todos los oyentes de la 97.7 con este temazo que acabas de cantar, que la verdad es que tengo que decirte que, bueno, me he quedado alucinado, porque además supongo que con el esfuerzo que estabas haciendo sentado no es lo mismo que estar de pie, porque yo creo que estabas tirando mucho de estómago ahí a la hora de cantar, pero bueno, que ha sido increíble. Aparte de eso, vienes para más cosas aquí a esta sala de gira, de promo, vamos. Sí, estoy de promo. Mi disco ha salido precisamente hace una semana. Entonces, de momento estoy de promo. Estuve en Madrid durante esta semana y en Barcelona. Uh-huh. Ahora, hoy durante el día, estoy por Valencia en radios y televisión. Luego, la idea también es ir a más partes del país, empezar con conciertos. Aunque lo que ahora espero de estas próximas semanas es realmente que este disco que he sacado pueda llegar al mayor número de personas posible y pueda también más gente disfrutar de él y del trabajo que he hecho. Bueno, pues aquí tienes la 97.7. Además, como tú estás en Valencia viviendo felizmente con toda tu familia de todos los países del mundo, en la 97.7 tienes tu casa, cualquier cosa que necesites. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Somos gracias fans tuyos desde hoy. Muchas gracias. Que cumplas tus sueños, Marcos Martins. Gracias. Gracias por el regalo. Muchísimas gracias. Javi García, pues vamos a irnos preparando para gozada, la cabalgada del Ninot de Mac. Esto ha sido qué gozada la música en directo, la guitarra. Qué maravilla. Bueno, pues eso, preparándonos para la cabalgada del Ninot de mañana. ¿Ya lo tenéis todo listo en Duque de Gaeta? ¿Sí? Ahí están los compañeros de mi comisión currando. Además, bueno, grupos de WhatsApp de estos que hay ahora enviando fotos de ya saliendo pues esas plataformas a la calle para montar bueno, pues toda la escenografía que se ha ido preparando durante estos días, mañana, tarde y noche allí, que han estado currando muy duro, currando muy fuerte. Y sí, pues intentaremos, como el resto de comisiones participantes, pues bueno, pues ofrecer un espectáculo digno, divertido, que es al final la esencia de esta cabalgata, ¿no? Pues montar una falla en movimiento, por decirlo, por darle una definición así rápida, y que la gente disfrute, que ya estamos casi en falla y hay que sacar la fiesta a la calle, que es de lo que se trata. Kovacic Balaguer, reina, A tus pies. Muchas gracias. Nos vemos el día 19 y... Fenomenal. Y si te quieres pasar por el balcón luego, echamos un ratito también, que la programación de Levante Televisión y la 97.7 Radio continúa. Muchas gracias, Chimo. Muchas gracias. Blair, don Leonardo, como siempre. Mucha ferme, un platre de Roset. Eso sí. Convida, home, Daxa, de que Daxa. Se eso es. Don David García, gracias. En Senanem, ahora arriben las noticias a la sintonía de la 97.7 Radio. Las fallas. Y en Nuevo Centro ya está todo preparado para disfrutar de nuestras fiestas. A lo grande. Y con un montón de actividades. Ahora por una compra mínima de 20 euros tienes dos bonos para poder visitar gratuitamente las 9 fallas de la Federación de Fallas de Sección Especial. Desde el 1 de marzo y hasta agotar entradas. Nuevo Centro en Fallas. Disfrútalas. Feria Taurina de Fallas. La Feria del Cambio Generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes, en competencia con todas las grandes figuras en una feria apasionante. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902-1077-77 o en torosvalencia.com. Por supuesto quiero hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una, que en vestidos de fiesta son los mejores, ¿eh? Vale la pena acercarte a la avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y conocerles, porque vas a encontrar los vestidos de fiesta más chulos para cualquier ocasión. Todas las semanas van recibiendo, cada 15 días creo aproximadamente, modelos nuevos, y la colección de este año es absolutamente espectacular y favorecedora. Y el largo midi que se incorpora también y que sienta súper bien y que vale para muchas ocasiones. Ya lo sabes, tallas de la 36 a la 60, una atención estupenda y un precio fantástico. Apunta, avenida Usías Marc, número 14 de Alboraya, y están ellos, los amigos de Luna y Una. Que en una comunidad con la nuestra y haya valencians que no sabían hacer una paella, te delicte. Arroz Daxa presenta el valencià que no sabía hacer paelles. Una realidad a la cual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com y descubrís la historia completa. Arroz Daxa, la auténtica arroz de Valencia amb denominación de origen. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano un smartwatch por solo 19,99. Con pantalla táctil, llamadas, contactos y SMS vía Bluetooth. Notificaciones de las aplicaciones favoritas. Cronómetro, podómetro, barómetro, monitor de sueño. El próximo domingo 6 de marzo, la cartilla del smartwatch. Por solo 19,99 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. En Dormitienda ampliamos promoción solo 10 días. Todos los colchones y canapés a mitad de precio. Y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. ¡Corre, que se acaban! Invierte en ti. Ven a ForInvest. El mayor foro económico financiero del país te espera el 9 y 10 de marzo en Feria Valencia. ForInvest. Patrocinado por Bankia, Santander, CaixaBank, Sabadell, Ibercaja, Mafre y el Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat. ¿Aún no conoces el parque multiaventura de Nuevo Centro? Vuela con la tirolina de 100 metros, siente el gusanillo de la escalada en el rocódromo, conoce lo que se siente al saltar al vacío. Además, encontrarás retos para niños y hasta el 4 de abril, 50% de descuento en compras superiores a 20 euros. Parque multiaventura en Nuevo Centro. ¿A qué esperas para vivir una aventura? ¿Cansado de guiñar los ojos mientras asiste a la mascletá? Estas fallas con Levante el Mercantil Valenciano se acabaron los problemas. Gafatraca, las gafas que le darán toda la protección que sus ojos necesitan. Por solo 4,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. Haga la reserva ya en su kiosco. Si tus ojos quieres proteger, Gafatraca te tienes que poner. ¿Pero es un mundo mágico? Oceanographic de Valencia. De nuevo, lo increíble se hace realidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat. Servicios informativos. La 1:00 p.m, casi 2 minutos. Las grandes superficies comerciales de la ciudad de Valencia cerrarán sus puertas el sábado 19 de marzo. Así lo ha comunicado al ayuntamiento y a los propios empleados la Asociación Nacional de Grandes Superficies de Distribución, ANGED. La decisión de la patronal se marca en el pacto de zonas de gran afluencia turística que ha pacificado el sector y que reduce de 5 a 2 las áreas que gozan de libertad horaria durante todo el año. Esas dos zonas son el centro de Valencia, incluida la calle Colón, León y también el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Seguimos con más cuestiones. El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, investigado también por un supuesto caso de blanqueo de capitales en el marco de la operación realizada el pasado 22 de febrero, en la que fue detenido junto al empresario urbano catalán, responsable del grupo Transvía. En principio, Grau solo estaba acusado de un delito de cohecho en una causa declarada secreta por un juzgado de Valencia. Según fuentes de la investigación, el exvicealcalde pudo haber cambiado algunos relojes de alta gama, supuestamente procedentes de regalos, por otros de menor valor para obtener así la diferencia en efectivo. En sucesos, un coche se ha empotrado esta mañana contra el escaparate de un supermercado de la avenida Barón de Cárcer de Valencia. Según la policía local, la conductora del vehículo ha confundido el freno con el acelerador cuando estaba aparcando. Los hechos han ocurrido pasadas las 8:30 de esta mañana. La conductora del turismo ha retrocedido bruscamente y ha empotrado el coche contra el escaparate del local comercial. El incidente no ha dejado heridos. Ahora bien, los bomberos se han desplazado a la zona para retirar el vehículo de la cristalera. Y en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, viento de poniente en esta jornada de viernes, un viento que sopla flojo en general, con intervalos moderados, el cielo poco nuboso o despejado, con nubes medias y altas y las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Alcanzaremos los 24 grados en Valencia hoy, tenemos 18 a esta hora en la capital de Turia. 1:00 p.m, casi 4 minutos, de momento es todo. Más noticias aquí, después de la mascletá, información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. ¿La teua falla es de categoría internacional? O encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. Descubre la dieta infalible. Reírse sin parar. Ópera te trae a Jesús Manzano, el mayordomo de El Hormiguero. Domingo 6 de marzo a las 20 horas en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino desde 7 euros. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usias Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. I després de l'informatiu de la una, toca parlar d'esports, toca mirar al València Club de Futbol i el que millors ulls té per a veure al València és el nostre company Vicente Bau. Hola, Vicente, què tal? Buenas tardes. Hola, Silvia, muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con un mensaje bonito, pero mira que es bonito ese hashtag y que además preside una de las partes más importantes de Mestalla. No, ojo, la entrada principal, la entrada al palco VIP. Pero no pequeñitos, no, metros y metros. Que dice así, el Valencia siempre se levanta. Ole ahí. Y nosotros nos apuntamos. Yo he pasado hoy con el coche, lo he visto, me queda un poco así raro mirando, diciendo, esto no es nuevo, y efectivamente, es nuevo. Arroba el Valencia siempre se levanta. Y nosotros con el Valencia lo ponen para partido cuál. Valencia, Atlético de Madrid, partido importante, grande, gordo, el domingo a las 20:30 horas. Y con un motivo general de ebullición que no es otro que Cherisev, Super Silvia. Que hoy protagoniza el portadón de Superdeporte, Peter Fíchalo. Cuatro páginas sale Cherisev. Cuatro páginas que sale Cherisev y sí, parte de su familia. Déjalo y él se deja fichar, pero ojo, hay que hablar con el Real Madrid. Será carísimo, tendrá otras ideas en Madrid. Recordemos que Cherisev está cedido. Por lo tanto, él quiere quedarse, sí, el Valencia lo quiere, sí. ¿El precio? Ah, no lo sabemos. ¿El Madrid de tantos panes? No lo sabemos. Lo que queda claro es que Cheryshev es un tío que ha entrado con buen pie y de aquí a final de temporada lo vamos a disfrutar como pocos. Él lo ha dicho claro. Me siento muy valorado en el Valencia. Ojo, y su padre, Dimitar, lo ha dicho claro. Ah, sí, sí, sí, dice que está muy contento. Está contento con el club. Está contento. Lo importante es que se sienta valorado no solo por el club, sino también por la afición. Y es así. Nos ilusiona Cheryshev, así que dejamos... Nos unimos al mensaje de Superdeporte. Amigo Peter, fíchalo de una vez. Bueno, sabemos ya algo más de la lista de convocados, más que lista de convocados, de jugadores que estarán disponibles. Sí, no es para más este partidazo. Lista de convocados no, porque esta mañana tienen día libre. Uh-huh. Sin embargo, ha habido cierta concentración en la Ciudad Deportiva de Paterna. Sabemos que Abdenur y Mina ya están al 100% para ponerse a las órdenes del entrenador. Posiblemente Abdenur ocupe su puesto de central izquierdo en el equipo titular. Mina, vamos a ver qué pasa. Y ojo, el hombre, la clave del Valencia en los últimos partidos, Enzo Pérez. Ayer se hizo unas pruebas y hoy se ha hecho unas pruebas a escondidas. Y sí, Enzo Pérez está disponible para el entrenador. ¿Jugará todos los minutos? No debe. Y para eso tenemos a Javi Fuego, que demostró que en ese sitio sabe jugar. Lo demostró contra el Málaga, hizo un gran partido también. Bueno, fantástica recuperación de Enzo Pérez, ¿eh? Menudo trabajo ahí de los fisios, del propio jugador, que se lo han currado esta semana a tope para poder estar disponible, aunque no sea todo el partido, pero si podemos contar con él un ratito. Bueno, eso lo de no jugar todos los partidos Es cosa nuestra, ¿no? Efectivamente, claro, porque es un tío que le rinde tanto en el campo, va a tantos sitios, que al minuto 60-70 está muerto. Pero es que ahora tenemos a Javi Fuego, uh-huh. Y entonces se puede ir uno y entrar otro... Y prácticamente no notarse, aunque el rival, indudablemente, es un rival complicado, como es el Atlético de Madrid. Me dice usted que hoy no entrenan, hoy tienen día libre, con lo cual mañana volverán al entrenamiento, conoceremos esa lista de convocados. Valencia-Atlético de Madrid, la cita, ¿cuándo exactamente? Domingo, 20-30 horas, un poquito antes, bastante antes, aquí en la 96.7, en la 97.7, con nuestros amigos... En montado y folgado nos podemos meter en materia e ir viviendo las vicisitudes de este partido. Bueno, además en Super no solo dedican gran parte de su información valencianista a Cheryshev, también vuelven a hacer la llamada a la afición de Mestalla, que yo creo que, vamos, sí, hay que llamar a Mestalla, pero Mestalla va a estar seguro para apoyar al 100%. Estamos en un momento en el que otra victoria ya nos da una dosis de moral. Te da alas, te quita ya... de pensar, o digamos los gafes que pueden pensar todavía en el descenso, arrinconarían esa idea al 100%, pero es que te permitiría soñar con algo más, que sea entrar en Europa, que es al fin y al cabo el futuro. Y Mestalla tendrá que ser otra vez, el Valencia siempre se levanta, ¿por qué no? Vamos con ello. El equipo necesita al máximo el apoyo de Mestalla. En cuanto a la actualidad de los jugadores, Alves también es actualidad, señor. Alves es actualidad, ha vuelto al Valencia batiendo récords de recuperación, uh-huh. Se ha hecho con el 11 titular y ha sido convocado para la selección brasileña. O sea, lo perderemos a mediados de marzo, va a estar fuera. Pero bueno, para él es un premio francamente importante, un derbi que tiene el Brasil contra Paraguay. Y bueno, pues es una forma de hacerse grande, ¿no? Sí, nos alegramos sobre todo después del año tan, tan duro que ha vivido Alves. También tenemos cita con el Levante el domingo. O sea que este va a ser un domingo... Otro domingo. Vamos, un domingo importante. El domingo Real Sociedad Levante a partir de las 6:15, que me cuenta de la actualidad levantinista, señor Bau. Pues efectivamente, el domingo vamos a tener un domingo como el domingo pasado. Tres partidos a horas distintas, con lo cual vamos a estar... todo el día mirando la faena. Real Sociedad Levante el domingo a las 18:15 horas, donde sin duda alguna para el Levante Unión Deportiva ganar es fundamental. 11 partidos quedan, 6 puntos es lo que separa al Levante Unión Deportiva de un puesto de salvación. Son muchos puntos y hay que empezar sumando ya. Y le ponen la vitola, pues de alguna forma, a Rossi, como que es la gran revelación del equipo, que ya en ese partido contra la Real Sociedad, en su propio campo, en el mítico Anoeta, pues debe rebelarse contra todo y ayudar a la Levante Unión Deportiva a sumar esos tres puntos vitales que la alejen del descenso, sí. Y en cuanto al básquet, el Fuenlabrada nos espera este fin de semana. El Valencia Básquet, otro pasito más

Momento en la 97.7 para hablar de nuestro oasis particular en la ciudad de Valencia. No es otro que Biopark. Siempre hay razones para visitar Biopark y siempre hay razones para que nos cuenten cosas. Siempre pasa algo, algo diferente. Pero es una noticia especial cada vez que hay un nacimiento y estamos de enhorabuena porque tenemos nueva cría en Biopark. Queremos hablar con Miguel Casares, que es el director técnico de animales de Biopark. Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo que ha nacido, Miguel, es un oricteropo, que es algo así. Yo veo la fotografía, a mí me parece una mezcla así entre oso hormiguero y cerdo. Yo no sé qué nos puedes contar de esta especie. Cuéntanos. Sí, exactamente. Bueno, en realidad muchas veces se le conoce con un nombre así vulgar de cerdo hormiguero, que es exactamente lo que tú dices. En realidad parece... Pues efectivamente, un híbrido entre esos dos animales. En realidad es bastante diferente. Es un animal que tiene los mismos hábitos alimenticios de que los osos hormigueros sudamericanos, que también son bastante conocidos por la gente. Entonces, como se alimenta de lo mismo y realmente lleva una vida muy parecida, al final, pues el hocico es parecido, las garras son parecidas, pero es un animal que en realidad viene de otro grupo, es una evolución de otro grupo de animales diferentes, y entonces, bueno, no tiene ese cuerpo un poco cerduno, digamos, lampiño, sin pelo, y bueno, es un animal realmente, bueno, a mí me parecen fascinantes, tiene una estética peculiar, eso sí que es cierto, y en España pues el único centro que reproduce esta especie, que además no hay demasiados en los zoológicos, no es tan fácil reproducir, y bueno, estamos bastante orgullosos de lo bien que nos están yendo con ellos. Ante todo, ¿cómo está la mamá y la cría? Pues muy bien, muy bien. Ya ha tenido varias crías aquí en Valencia y realmente cada vez lo ha ido haciendo ella mejor. Y la cría esta, pues yo creo que de las que hemos tenido es la más activa, con diferencia. Lo cual realmente es una especie que las primeras semanas hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, los adultos son un poco torpes y las crías son muy pequeñas y a veces, pues, hacer que la pisen, incluso que le produzcan fracturas o incluso accidentalmente la muerte, pues por accidentalmente, ¿no? Entonces, las primeras semanas hay que tener bastante cuidado, llevar una supervisión, bastante estrecha, y eso es lo que estamos haciendo y está yendo muy bien. Estamos muy contentos. La madre, bueno, dentro... No, son animales bastante primitivos, digamos, mentalmente, ¿no? Entonces la madre, pues bueno, no es que muestre un instinto maternal muy, en fin, vaya, ella llega, se tumba a dormir y entonces la cría se busca la vida y va y mama, en fin, de las pezoncillos de la madre, entonces, sí. Bueno, está yendo muy bien, la verdad. Bueno, leía yo que es una especie que en su hábitat natural realmente la cría se queda sola por las noches porque es cuando la mamá va a buscar el alimento. Correcto, sí. ¿Eso también lo trasladáis a Biopark de alguna manera? Sí. Bueno, lo que hacemos sobre todo es, sí, lo trasladamos, pero más que nada pensando en la seguridad de la cría cuando es tan pequeñita. Sí, efectivamente, en la naturaleza la madre sale de la madriguera. Son animales que son, en la naturaleza, llevan vida solitaria, pero bueno, más que nada porque se alimentan de termitas y eso es un recurso limitado, entonces no puede haber grupos de oricteropos porque si no, no habría termitas para todos, pero en un zoológico que, bueno, si la alimentación no es un conflicto para ellos, pues se la proporcionamos nosotros, pues son animales muy sociables, es decir, lo que a ellos les gusta es estar unos con otros, a ser posible unos encima de otros, están todo el rato ahí durmiendo en una pelota, entonces en la naturaleza salen, buscan las termitas y efectivamente ese tiempo se queda sola, es decir, eso para ellos es normal, la cría está, adaptada a estar sola muchas horas y nosotros lo reproducimos, en este caso, sobre todo pensando en la seguridad de la cría. Una vez la cría ya alcanza un cierto peso, un cierto tamaño, que ya está más fuertota, ya realmente es muy difícil que la madre la pueda aplastar, son animales muy robustos, entonces ya las dejamos todo el día juntas. En este caso, por la especie que es, sí que tenéis acceso a la cría, o sea, la podéis pesar, limpiar, sí, de alguna manera. Sí. Bueno, son animales que son muy muy agradecidos para trabajar con ellos porque, bueno, también los adultos se pueden pesar, ¿no? Es un animal que ve ningún problema, son muy amistosos, son realmente, en fin... Es una delicia trabajar con ellos. ¿Cuándo la podremos ver? Porque de momento no la podemos ver. Está aclimatándose y el público no tiene acceso a verla. Sí, claro. Es por lo que comento. Ahora mismo lo tenemos tapado más que nada porque, bueno, a veces, pues bueno, la gente es lógico. Cuando los ve, pues a veces, aunque no se debería, pues a veces se golpean los cristales, a veces incluso se... utilizan flashes, aunque no se debería. Entonces, con animales adultos, bueno, pues no se debe hacer, pero vaya, tampoco es tan grave. El problema al estar la madre con la cría tan chiquitita es que si la madre se despierta, se pone a deambular caóticamente y pisa a la cría por, bueno, pues por accidente. Realmente las veces que sucede eso es por accidente, no es que la madre quiera hacerle nada, pero bueno, son, como te digo, un poco torpes y son animales pesados, tienen garras bastante potentes y entonces las crías nacen muy pequeñas. Entonces esa es la fase en la cual es problemática. Entonces, hasta que no haya alcanzado un tamaño que pensemos que ya está fuera de peligro, que serán, pues hombre, yo alrededor de un mes, más o menos, por decir algo, depende de cada cría, y entonces ya no hay ese problema y podemos ya relajar la vigilancia, incluso que se pueda ver a ciertas horas. Bueno, de momento a la cría no la vemos, pero sí, por ejemplo, al papá y a su hermano, ¿no? Y a la hermana mayor, claro. Y además de esta curiosa especie que merece la pena acercarse a Biopark solamente para contemplarla. Miguel Casares, director técnico de animales de Biopark, gracias y enhorabuena por la parte que os toca, porque es verdad que Biopark Valencia es el único centro en España que ha conseguido que esta especie de oríctero se reproduzca en varias ocasiones, y eso es que lo seguís haciendo muy, muy bien. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Estamos todos muy orgullosos. Gracias. El orictoropo, la madre y la cría. Claro que sí. Un abrazo, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noticias que nos llegan desde Biopark, y nosotros, antes de despedirnos, queremos desearos un buen fin de semana. Enseguida estaremos conectando con el balcón del ayuntamiento. Allí estará Chimo Rovira, también Verónica Marc, a pie de Mascletà, para entrevistar a todos los curiosos que se acercan a disfrutar de la Mascletà de hoy, día 4 de marzo. Pero antes de despedirnos, nos vamos hasta el año 1978. Queremos conmemorar una efeméride musical importante con una bonita canción. Los Bee Gees publicaban en ese año el How Deep Is Your Love, y se convertía en la canción que durante 17 semanas consecutivas ocupó el puesto número uno de la lista Billboard, la más importante. Bueno, pues con esta maravillosa canción que batió récords, nos despedimos hoy. Sed felices, buen fin de semana. Moment that you wonder apart. En Dormitienda ampliamos promoción solo 10 días. Todos los colchones y canapés a mitad de precio. Y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. ¡Corre, que se acaban! Porque tu salud nos importa, en Gel Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martín, número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. El frío está mal visto, eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Un abrazot molt fort. Ben trobats, benvinguts, estem en la Catedral del Foc. Mireu quin ambient, com el personal ja s'agolpa en la plaça. És la Catedral de la Pólvora, és el lloc màgic en la plaça de l'Ajuntament on cada dia se fa la disparar. Avui ens anarem a granar a l'Alpujarreña i des d'allà van a fer-nos una disparar. No és la primera vegada, ara Vero, Marc estava parlant en ells, que la família Baños dispara i ho fa, a més, però que molt bé, acabant en alt, com deu de ser, en algun efecte digital de categoria internacional. Claro que sí. I mentre arriben les 2 de la vesprada, pues anem entretenint-nos en l'ambient de la plaça, realment espectacular. I mireu, m'he trobat així a Ximo Rovira. Hola, Ximo... No, yo soy Ximo Rovira. Yo soy Ximo Rovira. Yo soy Ximo Bayo. Hombre, a mí me lo dicen por la calle. ¿Tú eres Ximo Rovira? Y digo, no, pero bueno, mola el nombre también. El gran Ximo Bayo, que se acompaña hoy así en el balcó del Ayuntamiento. ¿Cómo estás, Mónico? Muy bien, muy contento, muy ilusionado. Sabes que tenemos un proyecto de una canción que es un homenaje a Valencia, que se llama La Festa del Foc. La pusimos en la Cridad, que vosotros me han dicho que tenéis las imágenes, que las pediré luego por tenerlo, porque... Las pasamos para que las pongas ahí en las redes sociales. Sí, para mí también. Quedó especial, ¿eh? Es muy interesante para mí el poder regalar a Valencia esto, ¿no? Porque es un himno. Hemos hecho un himno del siglo XXI con connotaciones del siglo XX, pero atemporal para Valencia. La Festa del Foc, además, tocayo, que, según nos comentábeu, se va a estrenar hoy en el balcó así y el personal podrá anar ballando, ¿no? Eso nos han dicho. Ahora mismo Josep nos ha dicho, Josep Lluís, nos ha dicho que la iba a poner, no lo esperábamos. Pues como el encargado, es como el DJ de aquí del balcón del Ayuntamiento, ¿eh? Me parece un gran DJ y se ha cogido la opción de poner esta canción. Bueno, no vengo solo, vengo acompañado de Juanlu, de un compañero mío que ha hecho una letra magnífica, primero en castellano, bajo, digamos, ciertas cuestiones muy valencianas, ¿no? Como la pólvora, el retumbar, y lo hemos tenido que hacer luego en valenciano. Ha quedado muy bien y bueno, es una satisfacción estar con él aquí, después de ser componente de un grupo tan fantástico como Codename, que ganó el premio hace unos años de la zona de la Dipu, y son una gente magnífica, jóvenes, más jóvenes que yo, pero muy entrañables también. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, qué colaboración aquí con el fenómeno, con un referente para la música de baile y la música popular en general, como es el tocayo Ximo Bayo, y colaborar con él haciendo además una letra. ¿Cómo fue el trabajo aquí con el tocayo? Pues nada, Ximo, digamos que nos apadrinó, ¿no? Es como nuestro papi, ¿eh? Y pues buscábamos encontrar símbolos valencianos sin llegar a hablar exactamente de Valencia o sin llegar a hablar de las fallas. Y que todo quedase un poquito en el aire, pero la verdad es que quedó al final una letra bastante, bastante reconocible. Y bueno, ahora la hemos traducido al valenciano y la hemos vuelto a cantar. ¿Eh? Y Chimo Caballo cantando en valenciano. ¿Alguna vez lo habéis visto eso? No. Bueno, que tú eres más valencià que el Micalet, anem a veure. ¿Tú dónde naciste? Soy muy valenciano. Yo, fíjate, soy clásico que nací en la Cigüeña. La Cigüeña, o sea, eso es tradición. Tengo esa cabeza valenciana. Idealista, ¿no? De nacer en un sitio donde nacían los niños en la época de los 60, ¿no? ¿Sabes que hay mucha magia en la Cigüeña? Que hay incluso hay quien dice que hay un fantasma en la Cigüeña. Sí, sí. Hay una tradición ahí. ¿Pero antes de que yo naciera o fue después? ¿Tú en qué año naciste? Yo en el 61. Después, no sea caso que todavía rondes por allí. Estaré por allí seguramente. Bueno, al costado de la ermita de Monteolivete, si tú te has criado... Sí, me he criado en Monteolivete, pues cuando no existía Monteolivete, cuando solamente estaba la Avenida de Plata. Sí, me parece que seamos del año pasado. Estás apadrinando las nuevas generaciones, ahora pues estás... Fent un tall de vuelo. Sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Que me gusta decirlo porque me dicen, estás muy joven para la edad que tienes. Y entonces... Ahí. Mira cómo viste todo con camisas de espacio exterior. Oye, hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo la camisa. Parecen masclets. Sí. Bueno, siempre digo que vengo del espacio exterior. El otro día en una tienda aquí vintage me la hicieron a mano y me parece muy friki y muy impersonal, ¿no? Esto es de los supersónicos, tú lo ves. ¡Hombre! ¡Los Jetsons! ¡Los supersónicos! Nos hemos criado con aquellos, es maravilloso. Pero escuchar, que fue antes de ayer, ¿eh? Robotina, ¿te acuerdas de Robotina? Sí. ¡Oh, qué gracia! De los años 60. Este va a decir que me echen dos abuelos, ¡Chimo, entonces te recordes! Estamos muy jóvenes. Pero este es especial, hombre. Aparte de esta Festa del Foc, que ahora vamos a escuchar, bueno, es difícil explicar la música, ¿no? Como, pero claro... Tú tiene que tener sí, canción tuya tiene que tener como he dicho, esta canción es un himno, ¿no? Para mí, sobre todo la letra que la gente la escuche, y luego es una canción para saltar, no es para bailarla, es para saltar y muy de mascletá por otro lado también Sí, aparte también, como ha dicho antes o me lo ha comentado a mí a micrófono cerrado, que la canción lleva explosiones grabadas a caballé con micro mío y acopladas al ritmo de la canción. Ahora torre me voy a explicar, o sea, anare a bore a casa de caballé. Che, Vicente, por favor, sí. Tiramos así bueno, unos trots. Aproveché. Pues ¿Y los grabaste? Yo sabes que aprovecho siempre las cosas, ¿no? Entonces fue cuando vino Buenafuente aquí al Palacio de Congresos, al Rat Pack, ¿no? Entonces me dijo, oye, te queremos ver trabajar y tal. Y a partir de ese momento, pues surgió el grabar con petardos e irnos a visitar cómo era una pirotecnia. También lo grabaron, lo sacaron en su programa, el Rat Pack, aquel que hacían. Y tal, de todo. Y aprovechamos pues dos pájaros de un tiro. Ten en cuenta que los que somos independientes siempre tenemos que buscar cosas al mismo tiempo. Con diguem en la Safor, Chimo, frechint y menchant. Frechint y menchant. Sí. Bueno, banda de esta Festa del Foc, ¿en qué mes estás? Porque llevas aquí todas tus pegatinas aquí, la de Chimo Bayo, la del helicóptero, las bombas. Tengo la noticia que cualquier padre querría decir, ¿no? Que mi hija ha cogido mi profesión. Sí, será bonito. Saca el disco ahora en abril, está con el videoclip, es una chica fantástica, canta mejor que yo, en inglés, ha hecho la letra y bueno, es especialista en deep house, trap, que eso más la juventud lo entenderá. ¿Trap? Sí, el trap es... Trap. Sí, se llama trap, sí, el trap. y nada, pues con la presión mía, con la de ella, con sacar mi nuevo disco también y un montón de proyectos, a ver si abren canal nuevo dentro de poco y me ficha alguien. Bueno, aquí está Levante Televisión para lo que haga falta. Estoy para ficharme. Que tienen que... Así hago práctica. El trocet de la querida del Farema Ribardo, lo pondremos ahí en la biblioteca lo tendrás. Me gustaría estar en tu programa. El día que quieras, ya lo sabes. Aparte, vamos a contar alguna anécdota que otra. Vete un día con la niña y la liamos, ¿vale? Sí, sería vale, bonicos. Se lo agradezco mucho. ¿Con qué grito de guerra nos podemos despedir? Que nos vamos pues, con Veromar, calla abajo. Hola a todos, bienvenidos a Valencia, ven picus a la Festa del Foc y mucho ¡juja! Vero, Juan Buigues. I quan queden aproximadament uns 20 o 25 minuts per a la mascletà, quina millor manera d'estar així esperant que mitjan ser unes pipes xurruca, que les tinc així ja preparades, les pipes xic, les pipes de tota la vida. A veure, qui vol unes pipes per estar així rossegant una miqueta mentre espereu a la mascletà? A veure, vinga, va. Pipes xurruca per a tots. A veure. A Jaume, que ell ahí dalt. A veure, pipes xurruca. Vinga, va, que debo ser pa' que per ahí, que tinc quasi més pipes. Vinga, va, ale, a lo cabalgata. A veure qui la agarra. En primera fila. A veure, l'afortunado. D'on veniu vosaltres? D'Alboraya. Ah, d'Alboraya, el poble de l'Orxata. Sí, així és. Que veniu normalment a veure la mascleta? Todos los días, venimos andando. Ah, todos los días, andando venís. ¿Y eso cómo es que venís andando? Porque tenemos tiempo y nos gusta andar y ver la ciudad por aquí. Encima no tenéis problemas luego para aparcar. No hay manera de aparcar ni nada. Y ahora para ir en el metro. ¿Cuánto os cuesta llegar hasta aquí andando? Unos 45 minutos. Muy bien. ¿Hacéis ejercicio? Estás ejercita. Está muy bien. ¿Y os gusta mucho, no? La pólvora, el ruido. Todo lo que es la pólvora es un sentimiento muy fuerte. A mí, vamos, es impresionante. No me puedo perder ninguna. ¿Habéis venido ya otros días a ir o después a ir? ¿Qué tal? ¿Cómo les este VH en Tenguaño? Muy bien, muy bien. Somos falleros y nos encanta. ¿Ah, que sois falleros de allí de Alboraya? ¿De quién a falla? De Rey Don Jaime. Pues contamos alguna cosa de la teua falla, Bore. ¿Qué filosofía de la falla? ¿Qué feo allí? Es diferente, allí es más ambiente de pueblo, todos nos conocemos, pero bueno. También trabajo en Valencia, o sea que es una mezcla de todo. Trabajar en Ruzafa y ser falla de Alboraya. Ah, pues el Ruzafa también es un barrio molfaller. Sí, sí, sí, este año nos vamos a preparar, pero bien. ¿Cuántos falles o allí en Alboraya? Pues siete, somos siete, dos en la playa y el resto en el pueblo. Ah, molt bé, perfecte. Moltíssimes gràcies. Ahora, y esta chica que tenemos así, ¿vos de dónde? De Cullera. Ah, de Cullera. Home, poble de moltes falles també. De moltes, moltes, i molt boniques també. Allí quantes comissions teniu? Pues n'hi ha 16, crec, perquè han ficat Sí, és que antigament érem a soles 11, però han anat añadint falles, entonces, claro, ara n'hi ha 16. 16 falles ja fan festa. Molt, molt. Com se viuen les falles allà en Cullera? Com se viuen? Bueno, allí mos encanta la festa, mos encanta el foc, les orquestes, la nit, el dia... Bueno, allí disfrutem moltíssim. Sou fallers vosaltres? No, nosaltres no. Vosaltres a viure? L'economia mos té un poquet apretats. A viure la festa com a espectadors també, no? Que també se pot disfrutar. Els casals d'allí Culleres tenim oberts i mos deixen anar a la festa ja tot. Entonces, ho vivim molt bé, molt bé. Molt bé. I vostè, senyora, d'on és? Bueno, yo soy de acá, de Torrente. ¿De dónde, perdona? Torrente. Ah, de Torrente. Bueno, allí también se ve muy bien las fallas. Muy buena, muy buena. ¿Qué es lo que más le gusta de la fiesta? Uy, todo. Los fuegos artificiales, las falleras, todo, todo. El ambiente, la alegría. Pero usted no es de Torrente. No, Argentina. Ah, bueno. Estoy aquí. ¿Y qué le parecen las fallas? Ay, divino, me encanta, me encanta. Me gusta mucho. Me gusta mucho el ambiente que se vive. No, todo muy lindo. Pero una semana fallera uno la ha vivido, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, hace unos años. Muy bien, pues muchísimas gracias, que vaya muy bien. Ustedes, nada más. Gracias. Bueno, Torrent, Cullera, com sempre, Alboraya, com sempre, molts pobles que s'apropen així fins a la plaça de l'Ajuntament, Ximo. Ja saps, molts amics que s'acosten a veure la mascletà. Tornem amb tu, Ximo, aquí estàs, company? Gràcies, Verònica. Peladilla, que eres una peladilla. En Cullera probablement m'he menjat jo el millor arròs al forn que he menjat en ma vida. Che, che, che, che, che, mireu, que meravella. Este ofici té privilegis que, de veres, és un goig poder-vos presentar esta bellesa de dona, fallera major de València l'any 1989, que segur que la teniu en la memòria de tots. Covachi Balaguer, que mos acompaña muy. Covachi, tócame a ver si se me pega algo, hombre, por favor. Esto es un escándalo. ¿Cómo estás, Covachi Cielo? Muy bien, encantada. Un placer estar aquí contigo, Ximo, muy contenta. Estas son las festes de la alegría y la felicidad, y la cara de Covachi, es que lo expresa. Qué bueno volver al balcón, qué bueno arrancar un ciclo faller otra vez, ¿no? Sí, la verdad que sí, que cuando no estás así en la plaza cerca del entorno, no te das cuenta, pero te vienes acercando a ver la mascleta y ves el ambiente festivo, las ganas de fiesta, de pólvora de la gente, y ya te entra el gusanillo, ya te va picando. Pues mireu, hem tingut una felicíssima idea en Levante Televisió, i és que el compromís d'estar en aquestes retransmissions festeres i falleres durant aquests dies acabarà el dia d'Àneu, el dia de Sant Josep, en la Cremà. Estarem així. I qui tindrà el plaer de que m'acompanyi així en el balcó de l'Ajuntament? Pues Covachi Balaguer. De veritat que és un autèntic plaer, i fer tant de mentú jo ja me puc retirar, Covachi. Para nada, por Dios, Ximo. El placer es mío, de verdad, que es un privilegio compartir contigo ese día. Que es una ilusión grande, porque no he vuelto a vivir una crema desde el balcón, pues desde el año que fui fallera mayor de Valencia, y creo que va a ser una experiencia bonita y que lo vamos a disfrutar mucho los dos juntos. Va a ser algo muy especial hacerlo a tu lado, y tanto tiempo después, el chisme fallero, comienza a sonar la música así en el balcón del Ayuntamiento. Bueno, hasta que llegue ese día vamos a seguir disfrutando de la fiesta fallera. Hemos comentado hace un momentito en la radio, ahora estamos en emisión, pues tanto en la radio en la 97.7 como en Levante Televisión y comentábamos. Ahora has dado un paso, es decir, de ser fallera mayor y de las más queridas de Valencia, por descontado, a ser madre de fallera mayor de Valencia, que oye, eso es otro título, no, también, ¿eh? De fallera mayor de Valencia. Ah, bueno, no, perdona. De fallera mayor. Bueno, no lo descartes, no lo descartes. Y tía, ¿no? Y tía de fallera mayor infantil. Con tu sobrina a lo mejor sí, tenemos una buena carrera para fallera mayor, bueno, de Valencia. Bueno, ya eso es mucho decir. Pero bueno, sí, de fallera mayor. Es mucho decir, porque esto es una lotería y además ella lo que tiene que disfrutar es de su año con su comisión, pasarlo fenomenal y disfrutar al máximo. Pero qué y... bueno que lo hagas con tus hijas, que lo hagas con tu sobrina, sí, que les traslades. Exacto. Todo ese, no sé, el sentimiento, la experiencia. Oye, algún consejito también, sí, hay que darle a las, sí, niñas, ¿no? No, y que las fallas son muy de tradición y esto se tiene que ir transmitiendo de padres a hijos para que siga ahí vigente la fiesta y yo encantada de hacerlo porque es mi pasión, una de mis pasiones son las fallas y lo hago sin ningún tipo de obligación, o sea que... Bueno, que Kovacic, que lo alternas con tu trabajo en tu clínica de odontología. Y nos decía, teníamos una miqueta de convoy, pero esta vez, pero ahí no puedo ir porque tengo que estar en la clínica ahí, al pie del cañón. Exacto. Bueno, en fin, aunque estas fallas te dedicas también, ¿no? A, sí, bueno, pues a ser yo fallera de casal. Me en tu falla, donde además tienes todos los reconocimientos habidos y por haber, ¿no? Sí, yo soy fallera de Visitación Orihuela toda mi vida y nada, y disfruto mucho también de la fiesta. Esos días aparco un poco los dientes, el tema de la ortodoncia y nada, cogemos unos días de vacaciones porque soy fallera y me gusta disfrutar de la fiesta y porque la gente no quiere venir en fallas tampoco, o sea que hacemos ahí un salto y a disfrutar de la fiesta, de la pólvora, de la luz, de la música, del color, de la indumentaria, de los pasacalles, de todo, de la ofrenda, o sea, tenemos... un patrimonio que va a ser inmaterial, de la humanidad. En noviembre va a ser patrimonio de la UNESCO. Y lo guapa que está Kovacic, qué maravilla. Bueno, Kovacic, de verdad, un auténtico placer, que lo disfruten muchísimo en familia. Es verdad que lo de la experiencia de la crema en el balcón, bueno, va a ser realmente algo muy especial, pero también como viviste la ofrenda hace 2 años, con ese aniversario de Junta Central Fallera, el 75 aniversario, o sea, fue también muy grande, ¿no? Súper emotivo, fue precioso, de verdad, porque aparte como yo no tuve la suerte de disfrutar un día de ofrenda normal, que fue diluvió aquel día, pues fue como volver a desfilar, el cariño de la gente gritándote, aplaudiéndote, fue una experiencia súper bonita, entonces fue muy emotivo y lo guardo ahí en un rinconcito también de mi corazón. Así que hay momentos especiales que hay que vivirlos y guardártelos ahí para cuando vienen luego los baches. Pues será un placer compartir parte de esos records y de esas emociones de Kovacic Balaguer en los telespectadores de Levante Televisión y los oyentes de la 97.7 Radio. Encantada. Gracias, Pelailla. Dentro de zona el chisme fallero, pues por ahí también a replegante algún que atre chisme estará Verónica Marc. Pero un par, cariñet. Mira lo que me he trovat así en la plaza. Me encanta trobarme así en la plaza de l'Ajuntament de les Mascletaes. A falleres majors de falles, perquè estic amb una fallera major que li diuen... Sònia Pérez. I de quina comissió? De Federic Mistral i Murta. I eres fallera major 2016. Sí. I què tal, com ho portes? Molt contenta, això és un somni, la veritat. Ho recomano a totes que es presenten i visquen això, perquè és un somni. Quins actes has viscut de moment, Sònia? Ha tingut la presentació, la proclamació per supost, hem anat a la crida, hem tingut el ball de falleres major, l'entrega de recompenses, molts actes. I ara, per este cap de setmana que ja s'ha aixinat en plan prefallero, teniu preparada alguna cosa? Sí, demà tenim la replegà, després per les prats la cabalgata anirem tots disfressats i per la nit sopar. I després el diumenge dinarem tots junts, dinar de germanor, i per les prats anem a veure l'exposició del Ninot, tota la comissió. Ah, o sigui que cap de setmana 100% faller total. Sí, total. Ja duguem un parell de cap de setmana que és tot per a la falla. I que heu vingut, un grupet de la comissió, heu vingut avui o què? Sí, hem vingut, venim tots els dies a veure la mascleta. Ah, tots els dies quedeu per vindre així? Tots els dies, sí, sí. Plaça, no? Que no ho conten. Sou tots fallers de la mateixa falla? Sí, tots fallers de la mateixa. Què ens podeu dir de la vostra comissió? Oh, què te van a dir vosaltres? És la millor? Bueno, anem a cantar una cançó i tot. Això, que sapigueu que m'ha encantat una cançó de Churruca i Topa que li es dona la pipa. Sabore, a veure com és. Chicos, uca, uca, uca, pipa, Churruca. Uca, uca, uca. Ale, que s'haveu guanyat un altre paquet. I nosaltres continuem així perquè tinc ací a dos xiques que són d'Alemanya. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Luisa. Y yo Caroline. Y sois de Alemania, ¿verdad? ¿De dónde exactamente? Yo de Berlín. Yo vivo cerca de Frankfurt. ¿Y ahora y estáis aquí en Valencia porque estáis estudiando o cómo? ¿Habéis venido a Fallas o cómo? No, trabajamos como au pairs desde septiembre. Vivimos aquí ahora medio año. ¿Y conocíais la fiesta de las Fallas? Todavía no, son nuestras primeras Fallas. ¿Y estaréis aquí la semana fallera también? Sí, claro, con mi familia. ¿Y qué sabéis de las Fallas? Que, no sé, muy impresionante, con una larga historia y todo. ¿Y en Alemania qué se conoce de las Fallas? ¿Qué se sabe? Se sabe que hay esas figuras grandes y que al final se queman. Creo que eso, y que hay las talleras con sus vestidos bonitos, esto, sí, ya está. ¿Las mascletas qué os parecen? Sí, sí, muy, muy. Es la segunda vez que nos vemos esta semana. La mascleta, la segunda que veis. Sí. ¿Y qué tal? Muy. No, para mí no, ¿para ti? Para mí tampoco, pero es súper impresionante, ¿no? En Alemania hay nada parecido, nada que se puede comparar con esas mascletas aquí. Bueno, pues este año vivir la semana fallera a tope. Sí. Ya os habrán contado, ¿no? Sí, ¿no? Y va todo por el aire. Ya, pero está bien, ¿no? Bueno, pues os habéis ganado unas pipas churruca, ¿eh? Que son las pipas tradicionales valencianas. Vale, muchas gracias. Bueno, gracias y que lo paséis muy bien, ¿eh? Sí, sí, gracias. Y luego tenéis que contar esta fiesta ahí en Alemania para que todo el mundo la conozca. Sí, claro, claro. Claro que sí. Gracias, chicas, que vaya muy bien. Desde Alemania, Chimo, que están así también, miran les mascletades y pasarán a vivir así también la semana fallada y una que les feste semana a conocerse, pero todo el mundo. Ah, ya, ya, de Alemania, Grossen Festen Valencianen. Bueno, una festa la nostra, la de les Valles, que de Borriana a Benidorm, en s'ampli d'alegria, bum, trodavis. Les Balleres Majors de Gandia, això és un goig. Tenim així a Raquel. Hola, Raquel Carinyet. Hola, molt bon estàs? Dia. Molt bé. Fallera Major de Gandia i Lluna, Fallera Major Infantil. Com estàs, Lluna, carinyo? Molt bé, molt contenta. Ui, vos he vist ara fa un momentet saludar-te des d'ací del balcó. Sí. Qui teníeu així baix? És que han vingut els nostres cors, els nostres amics i tot, a apoyar-nos ací dalt i animar-nos. Que maravilla! Bueno, una invitació molt especial, la d'estar en el balcó en un dia com el d'avui i també en acompanyats. A més, han vingut, escolta, en pancartes, en una animació de Gandia extraordinària, eh? Sí, jo crec que estar en este balcó és una gran oportunitat i tindre a totes les nostres cors apoyant. Quina alegria, no? Imagina, Raquel, quan t'arriba una invitació. És un moment esperat també estar així en el balcó de l'Ajuntament disfrutant d'esta mascletada d'avui al Pujarreña de Granada. En fi, quin privilegi, no? Sí, perquè en Gandia, si no les fallera major o no tingués algo per a poder pujar així, no tenim aquest privilegi. Entonces, per a nosaltres és un acte que ens agrada molt. Home, i a més, les Falles de Gandia tenen una personalitat pròpia molt acusada. Hi ha un col·lectiu faller realment molt important, que està bé que se faci visible també així al Capicasal, no? Sí, jo crec que sí, que això és una gran oportunitat i així també les Falles de Gandia es coneixen més. Una gran oportunitat, com estàvem comentant, Raquel, de que sigueu ambaixadores de Gandia. Ser ambaixadores de Gandia està més fer-ho, en fi, de la nostra gastronomia, de la nostra arquitectura, de la nostra història. Parlant de la gastronomia, crec que teniu algo important en la Fideuà pronte, o què? Sí, nosaltres este diumenge celebrem una falla, celebra tots els anys la Fideuà, que són les seves fideuàs i es reuneixen més de 900 persones i és un acte que en Gandia té molt d'èxit. Home, jo no sé si hi ha algun valencià que no conega la fideuà, el nostre plat tradicional, que realment parla molt i molt també de la personalitat de Gandia. Bueno, pues xiquetes, que disfruteu molt. Quin plan teniu en el dia d'avui? Com se presenta la vesprada? Després de la mascleta, què feu? Després de la mascleta tenim les finals del truc i donem els premis. Torneu a Gandia i doneu les finals del truc i els premis. Home, també són, Raquel, un moment molt especial, perquè en les afors es juga a truc i molt bé, se juga d'una manera diferent així a València i en l'Horta, que juguen d'una altra manera, en altres cartes, però hi ha moltíssima tradició, eh? Sí, per a Gandia el truc és molt important i els jocs sobretot, i aquesta nit ja es disputaran les finals i es repartiran els premis que toquen. Esteu disfrutant-ho a muntó. A més, en el cas de Raquel, tingueu el gust que sigui amiga i molt amiga del meu fillol, del nostre Aaron. Bueno, i tenim una relació amb ella estupenda. Tot el món en Gandia està diguent-me, Raquel, que esteu fent-ho les dues, tant lluna com tu, de meravella. Així que enhorabona. Moltes gràcies. Bueno, i del que queda per davant, què és el que més il·lusió vos fa? L'ofrena o l'entrega de premis. Jo l'entrega de premis que em fa moltíssima il·lusió, perquè jo es dono conscient, tocaran a mi. És que és un acte molt emocionant. Ojo també a l'ofrena de Gandia, que també és molt important. Raquel Lluna, que passeu molt bones falles. Moltíssimes gràcies. Queden molts poquets minuts per a que arriben les dues de la vesprada, per a que arribi el moment de pirotècnia al Pujarreña. Apenes 5 minutets. Una pausa molt breu i de seguida estem en el so del Trossi en la plaça de l'Ajuntament. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, ¿qué cosas tienes, Arturo? Si tienes oro, tienes un tesoro. Classic Burger, Egg and Bacon Burger, Manhattan Burger, Tennessee Burger, God Burger, Burger Barbacoa. Son demasiados sabores que tienes que venir a probar a The Burger Lobby, y más ahora que inauguramos nuestro segundo restaurante. Sí, así es, segundo restaurante en calle Félix Pizcueta 13, que se une al de Vicente Sancho Tello 2. The Burger Lobby, porque no solo se trata de comer hamburguesas, sino de vivir una experiencia. Sticks, pequeños, chicken strips y alitas super picantes. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Minutets i arribaran les dues de la vesprada, sonaran en el rellotge de la plaça de l'Ajuntament per anunciar un dia més a tota València, a la comunitat valenciana i al món, que estem en falles. És la quarta de les disparades del calendari. El dia és esplèndid, certament. L'animació en la plaça, un autèntic bullici, com vegeu, la fallera major infantil de València en la seva cort d'honor. I també Alicia Moreno, la fallera major de València, en el balcó, tot preparat i tot disposat per a la disparada d'avui, quan siguin en punt, com és tradicional, les dues de la vesprada. Avui és el torn d'una pirotècnia granaïna, que és el segon any que dispara en la plaça. Al Pujarreña, des de Granà. I la veritat és que encara que venen des de fora, i són de les poques que queden, que no són valencianes, tenen el truquet als valencians molt agarrat. Saben el que agrada en esta plaça i barregen en molt bona disciplina tant efectes digitals com el ritme i la potència, sobretot en el final. Arribarà el moment en el que la música festiva i en valencià, altra de les novetats enguany, en el balcó de l'Ajuntament, baixi una miqueta el ritme i arriba el moment tradicional de donar l'ordre al pirotècnic. Els pirotècnics, que són una família, els Baños de Granada, els germans, tant Alfonso com Juan, com Antonio, han estat treballant de valent per a disposar les càrregues al voltant de la plaça i per a que a partir de les 2 de la vesprada disfrutem de valent de la disparada d'avui. Una pirotècnia que arranca la seva història ja fa anys, des de 1980, encara que foren unes de les debutants el passat any. Repetixen, per tant, estem tots expectants al moment esperat i tradicional en què el mestre Algarrobo se col·loca el casco, passa el passeillo tradicional i la fallera major de València, Alicia Moreno, ordena el moment de la disparada. Mentre continuen sonant sons de xirimita i música festiva, i s'acosta el moment, s'acosta ese moment màgic com cada dia, el que marca les 2 de la vesprada en el rellotge de la plaça de l'Ajuntament. Confidències entre Alicia i Sofia, Sofia i Alicia, que este matí han tingut un calendari, una agenda certament ben carregada, com sempre. Han estat de visita en diverses marques comercials. Esta vesprada faran una visita solidària a una casa que fa molta ajuda per als xiquets oncològics. I a partir de les 7 de la vesprada, la presentació d'aquesta nova versió de València en Falles, que hem pogut anar escoltant durant aquests dies així en el balcó de l'Ajuntament, interpretat per el grup de Riba Roja, Bachoqueta Rock.